Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El seminario Redes de Bioconocimiento, una alternativa para el desarrollo, se efectuará el 7 de mayo de 9:30 a 18 horas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Se abordarán los temas la política pública y normativa en la construcción de una economía basada en el bioconocimiento o en el Ecuador. Economía del bioconocimiento, la base material de la economía del bioconocimiento y brechas de conocimiento. Al final del encuentro se realizará un foro con la participación de expositores y el público asistente. Internacionales. Panamá. Solo 4 producciones cinematográficas panameñas lograron el año pasado colarse en el circuito de estrenos de ese país, dominado hoy por Hollywood. Pero esta desproporción no es solo un fenómeno panameño, sino que también está presente en países como Guatemala, Costa Rica, Chile, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay, Argentina, España. Según refieren productores, guionistas y directores, de acuerdo al director de la Comisión de Cine de Panamá, Estefan Proaño, esta entidad tiene entre sus funciones promocionar las producciones nativas en el extranjero para posteriormente buscar introducirlas en el mercado interno. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.